El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de Consuelo que le dirigiera el día 5 Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Enteré de que la zona de la provincia Hamgyong del Norte sufrió una damnificación por la inundación. Señala el remitente y expresa profunda condolencia al Partido del Trabajo de Corea, el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, su pueblo y las familias de los difuntos, en nombre del Partido Gobierno y el pueblo de Cuba, y manifiesta la más noble consideración al mariscal Kim Jong-un.